reputación, menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Es increíble la cantidad de temas que hay, ¿no? Para discutir. Pasaron hoy muchas cosas esta semana, ¿eh? Que sí. Lo parió. Una semana fructífera para todos nosotros. Que nos dedicamos a la noticia, ¿no? Claro, que nuestra vida es la noticia, ¿no? Sí, sí. Bueno, todavía no, pero en algún momento lo va a llegar a hacer. En algún momento recibiremos remuneración por sí, este tipo. Sí, ese silencio, cosas. Después de decir que vivimos la noticia, fue como elocuente, ¿no? En realidad no. No vivimos la noticia, lamentablemente. Lamentablemente no, pero bueno, a eso aspiramos, ¿no? Sí, hacemos el programa en base a la noticia, ¿no? Claro. Todo el programa es una noticia gigantesca. Sí, total. Bueno, pero hoy, como bien lo anunciábamos, ¿no? Como el departamento de marketing se ha encargado de anunciarlo, en el evento de Facebook. Sí, que bueno, fue despedido el departamento de marketing. ¿Por qué? Porque parece que era el mismo departamento de marketing del Ministerio de Interior, ¿no? ¿Y qué pasaba con ese problema? Está mal, tío. ¿No viste lo que dice el Ministerio de Interior? ¿No viste las movidas de marketing? ¿Vos te referís a las paradas de ómnibus? No solo las paradas de ómnibus, en todos lados. A ver, contame. A alguien en el Ministerio del Interior se le ocurrió desestigmatizar a los barrios pobres, ¿no? Ajá, pero ¿lo lograron? No. Desestigmatizan los barrios pobres estigmatizando otras cosas. Se llama desestigmaticemos estigmatizando otras cosas. Claro. Así se llama la campaña de marketing. Entonces te aparece un policía diciendo: yo conozco gente del barrio Borro que no se da la papa. Claro. Como si fuera una excepción, ¿no? Claro. Yo los defiendo, ¿no? Pero bueno, entonces desestigmatizás al barrio Borro, pero estigmatizás a los que se dan la papa, entre comillas, ¿no? Claro. Aparte está eso de utilizar el vocabulario onda Mujica, ¿no? De se da la papa. Yo conozco quién se da la papa. Yo defiendo a los que no se dan la papa. Los otros, bueno, que se revienten a trompadas, ¿no? Vos sabés que no, ayer, creo que fue ayer de noche, ¿no? Que en vez de ir a bailar, yo salgo a recorrer la ciudad, ¿no? A ver las campañas de marketing. Que me di cuenta de eso, que existía, pero esto lleva mucho tiempo. Y una semanita lleva. Una semana. Sí. Bueno, ¿y cuál es el fin? O sea, ¿y a qué viene? ¿A qué viene todo esto? Porque no, supongo que no es un emprendimiento que salió de la nada. No, ¿sí? Es como una propaganda de los medios operativos, ¿no? Una cosa así. Ah, es como para avalar los medios operativos. Claro. Para decir, nosotros nos metemos a hacer los medios operativos porque queremos defender a la gente de bien dentro de esos barrios. Claro. Eso es lo que te dice el gobierno. Eso es lo que tú, Javier Pérez, y yo, sí. Juan Pablo, sí, sí. Tenemos que entender cuando vemos eso, ¿no? Es el mensaje que nos quiere dar el gobierno. Ajá. Pero vos como sos una mente crítica, ¿no? Tus comentarios mordaces derrumban, corroen. La campaña de marketing que instauró el... Pero es como decir, yo conozco gente bien, la gente mal pa' afuera, ¿entendés? El resto no me importa. La gente que se droga no me importa. Hay uno que dice, hay gente en no sé qué barrio, en el barrio Marconi creo que es, que estudia. Entonces los que no estudian, no sirven para nada, vamos a limpiarlo, ¿no? Podés sacar como el otro lado de esa campaña, que es todo el resto, todos los que son... estigmatizados, desestigmatizando a los otros, hay que matarlos a todos. Sí, sí, sí. Tremendo. ¿No? Parece como algo así. Mirá vos. Y la cartelería esa que. Porque vos me dijiste, no solo las paradas de ómnibus, ¿dónde no, está? En todos lados, los ómnibus mismos. ¿Viste? En la propaganda de los ómnibus. Atrás, en los costados. Y te encontrás con un policía de frente con cara feliz diciendo, yo los defiendo. Sí. ¿A cuáles? A los que no sean la papa. A los que no sean la papa. A los que estudian. A los que trabajan 8 horas. Pero perdón, ¿y a los que se drogan no hay que ayudarlos? ¿No hay que defenderlos? No, Javi. Los que se drogan son eso, drogones, faloperos, para afuera, ¿no? Que se vayan allá con todo el resto de los faloperos, con Ariosa. ¿Con Ariosa? ¿Quién es Ariosa? El que está en Paraguay ahora jugando al fútbol. Está. Con todos esos faloperos que se vayan, eso para afuera. Andá a Paraguay con Ariosa, a buscar merca allá. Está, claro, sí. Capaz que el Ministerio de Interior no entiende mucho de rehabilitar, ¿no? Igual lo que me gustó mucho fue el comentario positivo sobre la campaña del Ministerio. O sea, salieron a respaldar esa campaña de marketing, que a su vez debe estar saliendo millones de pesos, ¿no? Porque está por todos lados. Pero, Juan, si no la saben a respaldar ellos mismos, ¿no? Se autoboicotean, sería muy... Pero no podés ser un poco crítico sobre eso también, no, decir, verdad tenemos que cambiar algunas cosas. Yo creo que el momento de ser crítico era antes de sacarla, ¿no? ¿Pero quién es el encargado de marketing del Ministerio? Y el que creó el evento en Facebook. ¿No me dijiste? Claro, está bien. Pero bueno, volvemos a la idea en Facebook, que este, como bien el encargado, ¿no? Que claro, se quedó sin laburo en el ministerio y pasó a la esfera privada, ¿no? El encargado. Que vamos a estar hablando de la mafia de Paco Casal. Ese va a ser uno de los temas. También la amenaza de Anonymous, ¿verdad? Que estamos todos asustados. Estamos todos asustados. Sí. Porque Anonymous cada vez es más poderoso, se va metiendo cada vez con más cosas, ¿eh? Sí, ah, sí, sí. Y bueno, y básicamente esas dos cosas vamos a hablar, ¿no? Básicamente. ¿Vos parecieron muchas al principio, ahora que vamos a pensar? No, pero hay más. Tenemos a Julio Ríos, ¿no? Ah, Julio Ríos, claro, tenemos la tercera, sí. Acá Álvaro dice, es genial las propagandas en joda que salen en la radio, tipo, entre comillas, porque en Palermo no son todos negros tamborileros, toma vino, yo los defiendo, etcétera. Es que esa es la imagen que... Claro, esa es la imagen, claro. Pero, claro, uno puede tomarse irónicamente, pero es así. Sí. Lamentablemente es así. Así que, no sé, ¿te imaginas a Bonomi diciendo algo así frente a las cámaras? Yo los defiendo a los. ¿Qué le pasa a Bonomi con la voz, no? Tiene un problema, ¿no? Tiene. Todo lo busco. Además, tiene como la cara como inflada, ¿no? Desfigurada, sí. Yo creo que es de cuando estuvo en la cárcel que lo reventaban a trompadas. Bueno, eso puede ser, vos sabés. sería claro, si vos ves cualquiera de los ex-Tupamaros, ¿no? Están todos medio deformes. Bueno, sí, Mujica, por Mujica ejemplo. Mujica está con... No tiene hombros. Mujica. ¿Viste? Le dieron tanto palo. Mujica, sí, no, lo que le han hecho, viste que no... No es lo que se llama un cuerpo esbelto, ¿no? Y Agassi también está medio como... En la cara está todo con medio desfigurado. ¿Pero vos decís que la arruga? ¿El qué? El que la arruga. El que la arruga. El que la arruga. Mal yo que no dije que la arruga. No, porque me decís Agassi, no lo saco, me decís el que la arruga, está, ahora ya entiendo. Ya es conocido por todos, como claro. El que la arruga. Sí. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. ¿Qué música? La verdad, ¿no? Más allá de que uno ya la asocia con El Padrino, pero ¿qué? Vos tenés cuidado porque viste que, no sé. ¿Qué, digo, qué pasó? Todas las personas que mencionan a esta persona haciendo referencia... No estamos hablando de Pedro. Ah, ¿no? No. ¿A quién pensabas que...? No es Pedro. No. Ah, vos pensabas que era Pedro. Sí. No, en realidad no te decía por Pedro. Ah, Por la persona que vamos a nombrar ahora, sí. Sí, que ¿qué pasó? Yo te digo, por las dudas, ¿no? Sí. ¿Viste? Si podés no mencionar el nombre así, mejor. Aunque es más conocido por un apodo. Sí, estamos hablando, vamos a no dar más vueltas, Juan, porque sí. Acá somos, hacemos periodismo comprometido, ¿no? Sí, no le tenemos miedo a nada, sí. Loco. A ver, vení, tirame un par de tiros a ver si tenés huevo, ¿eh? Bueno, porque la semana pasada, el martes pasado o el miércoles, no tenemos bien el día, parece que el señor Paco Casal se presentó a un hotel donde estaban llevando adelante una reunión entre el ejecutivo de la AUF, o sea, Bausá, y el otro era Gutiérrez. Néstor Gutiérrez. Exactamente. O Nelson, hermano. Nelson. Y bueno, las presiones, ¿no? Por el tema que ahora vamos a abordar, que es el contrato de para la transmisión de los partidos de Uruguay, ¿no? Ahora en las eliminatorias que ya arrancan, ¿no? Claro, aparte ahora hay que tener una cosa en cuenta. Ahora no somos el Uruguay sexto ahí que pelea el repechaje, ¿eh? Ahora somos el Uruguay campeón de América y somos cuarto en el mundo. Bueno, entonces, en medio de este contrato que está en disputa, donde parece que Tenfield ya estaba todo acordado y Tenfield, bueno, acuerdan todo y Tenfield manda la versión del contrato y hay cosas extrañas, como un consorcio con una empresa que se llama Full Play, que bueno, que quería como entrebrar la cancha. Bueno, en medio de ese contrato que se sigue discutiendo entre Gutiérrez y Bauza, lo estaban haciendo, estaban discutiendo en el Hotel Belmont. Claro, y Bauza pregunta, ¿qué es esto, che? Claro, ¿no? ¿Qué pasa acá? ¿Me moviste acá unas cositas? Claro, Bauza recibió una llamada de Nelson Gutiérrez para conversar sobre el estado de las negociaciones, ¿no? La reunión iba a ser a solas, pero bueno, la llegada de Casal cambió las condiciones de la charla, ¿no? Que la llegada de Casal cambia las condiciones de cualquier charla, claro, que se esté manteniendo. Sí, sí, sí. Es independientemente de si estás negociando los derechos de fútbol o si estás preguntando, a ver, no sé, cuál es el cerro más alto del mundo, no sé, claro, no es así. En realidad, Bauza no se lleva muy bien con Casal, ¿no? Parece, ¿eh? Y él no quería hablar con el contratista de origen brasilero, ¿no? Sí, sí, de origen brasileño. Gran jugador, ¿no? Sí, tuvo un pasaje por Defensor Sporting, de zaguero. Andaba bien para pegarle a la pelota, me dijeron. No, andaba bien para pegarle al contrario. Ay, ¿no? Sí. Ah, era hacha. Sí. Ah, muy bien. Bueno, entonces, Bauza no quería escuchar a Casal, de hecho la reunión estaba pactada sin su presencia. Pero bueno, parece que Gutiérrez lo convenció, digamos, de alguna manera, y Casal entra en la conversación. Y bueno, y lo que sucedió, ¿no?, en ese instante cuando Casal entra, según confirmaron fuentes de la AUF a los medios de prensa, fue como una demostración de poder, ¿no? O sea, Casal entrando. Acá estoy yo, ¿eh? Claro, Casal entrando. Acá estoy yo con sus cuatro guardaespaldas y la música esta. Claro. Tararara. Bueno, el empresario, ¿no? Casal, utilizando términos burdos, ¿no? Agravantes, ¿no? Le hizo saber, y le dejó muy claro a Bauza, que él tiene influencia en donde sea y para hacer lo que sea, dejando de ver que podía incluso decidir en el entorno más cercano del dirigente futbolístico de la AUF, o sea, Bauza. Y ahí fue cuando, digamos, empezó con eso que te da un poquito de miedo. Claro. ¿No? Bueno, mirá que porque una cosa que te digan, imagínate, che, Javi, yo mirá que conozco bien tu entorno, ¿no? Conozco sí. bien tus cosas, tu gente. Y cuando te tira un dato, decía, la mierda. Claro, claro, ahí arruga cualquiera, ¿no? Está difícil negociar en esas condiciones. Pero bueno, naturalmente, obviamente, Casal después negó las presiones que se le atribuían. Sí, negó diciendo, entre otras cosas, que él siempre habla en tono fuerte, ¿no? Que los que lo conocen saben que es muy calentón. Exacto. Yo soy así, loco. Yo, mirá. Él no aguanta nada. Imagínate, lo acusaban de violencia doméstica. Y no, loco, yo soy así. Yo soy calentón. Yo la cagé trompada porque yo soy así. Y en esta discusión parece que, en un artículo que hace Brecha, parece que, para complejizar un poco la cosa, entró el Ministerio de Economía en el medio. Salió como a respaldar a la AUF y de alguna manera a hablar sobre la poca validez que, o sea, y el poco provecho que se puede sacar de los contratos con Tenfield. Ahí es cuando entra la Comisión de la Defensa de la Competencia, que es algo del Ministerio de Economía, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿No? Hace como un análisis del contrato, ¿no? Y dice que la empresa tiene un claro poder de mercado y una posición dominante. Y destaca también la comisión esta que las cláusulas que le dan derecho a igualar la mejor oferta, que es una cláusula que tiene Tenfield, es decir, bueno, yo tengo la capacidad de ver las ofertas de los demás y a mí me dan tiempo para yo poder igualarla. Claro, ¿no? Ni siquiera tenés que superarla, claro. Solo con igualarla ya está. Exactamente. Destaca que le dan carácter restrictivo a la competencia y evidencian un ánimo de perpetuarse y aparecen injustificadas y no otorgan beneficio ni para la AUF ni para los consumidores, ¿no? O sea, que lo que sale a decir el Ministerio de Economía es que los contratos que está firmando la AUF con Tenfield, primero, pierden ellos. Aseguran la posibilidad de que Tenfield siga teniendo el monopolio, ¿no? Pierden ellos y pierde la ciudadanía, ¿no? Y bueno, y después hacen un análisis interesante sobre el tema de los contratos, cómo va a ser el contrato que va a mandar la AUF a Tenfield, que justamente ese es el problema, ¿no? La causa misma del problema. ¿Qué tiene el contrato? Claro, ¿qué pasa, Iván? ¿Por qué se armó tanto quilombo? Bueno, ¿por qué fue Casal a amenazar gente? Es así, los términos iniciales establecían que la firma Full Play, que es de un empresario que es ex gerente general de América TV, para que vayas viendo más o menos, ¿no?, de dónde sale esa gente. Bastante, ¿no? Bastante sí, poder. Le iba a pagar a la AUF 3,5 millones de dólares por transmitir en el exterior los 8 partidos que Uruguay juega de local. O sea, Full Play lo que hace es comprar... Fuera de Uruguay. Sí, comprar los 8 partidos que juega Uruguay de local para transmitirlos fuera de Uruguay, ¿no? Y además, por esa compra, Full Play le transfiere a la asociación los derechos de los 56 partidos de las eliminatorias y otros torneos que ya tienen su poder. O sea, la UF recibe 3,5 millones de dólares y Full Play le da todos los partidos de las eliminatorias y la UF, por esos 3,5 millones, le da los partidos de Uruguay de local. Bien. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Después, en ese contrato, la UF está obligado a venderle a Tenfield los partidos que le dio Full Play. Por no se siete... puede quedar y decir, toma, te lo doy al gobierno y que el gobierno pase los partidos en el 4, por ejemplo. No, porque la UF está obligado a venderle ese paquete que vendrían a ser los partidos Full Play más los que tiene la UF por una cifra de 7 millones de dólares. Entonces, más o menos la UF se quedaría con esa ecuación con 10 millones de dólares, ¿no? Pero bueno, con base a esta mecánica, parece que incluía la llamada cláusula de prioridad recíproca, que habilita en las próximas eliminatorias que se puede volver a contratar separada a una firma y a otra. Es decir, pero para las próximas recién. Sí, claro, para las próximas. Que esto que quiere decir que es lo que le sirve a la UF, porque vende por un lado y después vende por otro y suma 10 millones. Pero bueno, en el contrato después que presenta a Tenfield. Saca esa posibilidad. No, aparecen, vos sabés que son tan chantas. Aparece Tenfield y Full Play como un consorcio. Como una que se unen. Un consorcio en economía, claro, son cuando dos empresas se unen. Entonces que Paco llamó a Full Play y le dijo, hola, mirá, ¿qué tal? ¿Querés hacer un negocio ahí conmigo? Yo no sé cómo fue el arreglo, pero... Entonces, ¿qué pasa? Le quita la posibilidad a la UF de hacer ese doble negocio, porque si son un consorcio no se la puede vender a Full Play y después a Tenfield, si son los dos. Uno. Se la vende al consorcio que se va a llamar una mezcla de Tenfield y Full Play. Claro. Y bueno, y alguna especie de otro tipo de cláusulas también agregaba, como por ejemplo el tema ese de la igualación de la oferta, que evidentemente es muy, muy favorable para Tenfield, ¿no? Acá agrega Gustavo, acordate que todos los sponsors de la selección le pagan a Tenfield y no a la AUF. Claro. O sea que Tenfield se queda también con toda la plata de los sponsors. Es verdad. Sí. Y a su vez, no solo los sponsors que, por ejemplo, salgan en las ropas deportivas, sino los sponsors que aparecen en la cartelería. Claro, es así. ¿No? Casal planteó incluir en el contrato la cláusula esa de igualación de oferta, ¿no? ¿Qué significa que tienen... ellos tienen la posibilidad de ver todas las ofertas y le dan un tiempo para igualarla. Tenés 20 días para igualar la mejor oferta y te quedas con los derechos. Pero entonces, ¿qué pasó? Los dirigentes dijeron que eso tenía como un precio extra, ¿no? Digamos, que no estaba incluido necesariamente, no tenía por qué. Y se les ocurrió el tema de que en vez de que Tenfield pague por eso, ¿verdad? Por el tema de tener el favor, el beneficio de igualar la oferta, en vez de que Tenfield pague, que se le permita a la AUF tener una publicidad que se la vendería el Ministerio de Turismo, la marca Uruguay Natural. Es decir, la AUF le dice a Tenfield, bueno, también yo te dejo la cláusula de igualación de oferta, pero déjame... Déjame a mí venderle al Ministerio de Turismo. Déjame a mí venderle al Ministerio de Turismo... El sponsor, digamos, y la marca Uruguay Natural. Y parece que en el contrato final que presenta Tenfield está esa opción, pero solo en los 16 partidos que la selección mayor juega en la eliminatoria. No por ejemplo para selecciones para sub-20, ni para amistosos, ni para sub-20, ni para nada. Entonces, claro, la UF quería venderle al Ministerio de Turismo Uruguay Natural, pero para todas las categorías y para todos los partidos. Pero hay una cosa que saco de conclusión, porque imagínate, esto pasa acá, ¿no? Y tomó estado público porque es algo que todos nos interesa, el tema del fútbol de la selección uruguaya. Pero imagínate la cantidad de chamuyos de ese estilo que debe haber en general en el Uruguay, ¿no? Con montones de empresas que hacen ese tipo de cosas. Claro. Y que no nos enteramos porque no lo vemos. Sí. Pero, por ejemplo, la otra vez estaba pensando, hay una denuncia a ANEP por el tema de los arreglos en los edificios liceales. Sí. Que parece que uno de los directores de ANEP acomodaba todo y no abría licitaciones y le daba todo a los familiares. Claro. Y que a su vez era el tipo... precios 20 veces superiores a lo que ofrecían las otras empresas. Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿con cuántas cosas pasará esto, ¿no? Muchísimo, Juan. Pero esto de Tenfield es tremendo, ¿no? Como Tenfield de alguna manera ya tenía como un precontrato con Lauf. Y después viene con esto de, por ejemplo, de cambiarle las condiciones, ¿no? De decirle, bueno, no, también te dejo el sponsor Uruguay Natural, pero solo en 16 partidos. Claro, pero el resto me lo quedo yo. Claro, ya tenían arreglado otra cosa, ¿no? No, es tremendo, es tremendo. Y hay una cosa, ¿no? ¿Te acordás que cuando hubo todo un problema con la DGI porque a Paco Casal le habían exonerado el pago de impuestos? Todo eso es otro tema que fue hace un tiempo en la presidencia de Tabaré Vázquez, que también se armó todo un quilombo. Y bueno, está el libro de Gavito, del Paco Mafia versus DGI. Sí. Que no sé cómo Gavito sigue vivo todavía, ¿no? ¿Cómo le gusta el quilombo a Gavito, ah, eh? Ah, por favor. Gavito nació para el quilombo. Si no hay quilombo, lo busca, lo encuentra Gavito. Sí, cómo no, no lo... Por favor. Es un tipo que tiene que vivir con un quilombo constante. Y te arma quilombo en cualquier cosa. Yo me imagino, no sé, en una fiesta, Gavito, ¿viste? Ah, él es amante de ella. Bueno, ¿te acordás en el libro que sacó Bardanca? El Yo Paco. El Yo Paco, ¿no? Bueno, esto como para pintar un poco más de lo que es Paco Casal. Por ejemplo, en ese libro él decía, confesó que es el hombre más rico de Uruguay. ¿Y sí? Sí, sí. ¿No? ¿Quién puede superarlo? El que me sigue más cerca, decía en ese libro, no sé, debe ser Coco Seinal. No sé quién es. Y para alcanzarme le deben faltar 150 o 200 millones. Pero así orgulloso, ¿no? Sí, sí. Mirá, yo soy el más rico del país y te va el impuesto y todo, ¿eh? Soy re loco. No. Y bueno, y parece que bueno, el empresario, como decíamos, de origen brasilero, ha consolidado una plataforma televisiva en Miami, desde la que difunde las principales ligas del mundo entre la colonia latina en Estados Unidos. Y a principios del 2011, parece que publicó Página 12, que Casal ya quería salir de la chiquita de nada. ¿Para qué solo tener los derechos de los partidos de Uruguay y la selección uruguaya? Claro, con eso, con todos mis millones no me alcanza. Claro, vamos un poco más allá. Exacto, y aspiró a tener los derechos de la televisación de la Copa Libertadores y Sudamericana. Que ahí te metes con Fox Sports, ¿no? Y está más complicadita la cosa. Sí, sí, sí. Y parece que ahí también se metió con Grondona, ¿no? Que, ahí. Un encuentro Casal y Grondona, dos mafiosos. ¿Lo que debe ser eso? ¿Cómo es eso? Yo no sé, yo pagaría por estar en el medio de ese encuentro. Sí, sí. ¿No? Para ver que se dicen. Sí. Aparte deben manejar como esos códigos que no los conocemos. Es como ver una película, es como ver El Padrino. Capaz que son todos códigos en conversaciones que no entendemos, ¿viste? Sí. Que van diciendo cosas que son propias del código de la mafia. Exacto. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Bueno, es hora de hablar de un grupo cibernético que yo pensaba... No sé por qué yo tenía... Yo estaba como medio convencido de que eran medianamente serios, que perseguían causas medianamente razonables, ¿no? Pero... Y ojo, pará, ¿estás dudando de...? Sí, estoy dudando, claro. ¿Por qué? Ahora te voy a decir por qué, Juan. Y ojo, que nadie ose tratarme de nacionalista, ¿no? Porque una vez que se meten... Los apoyás, pero una vez que se meten con Uruguay, vos le quitás tu apoyo, ¿no? Pero no. Quien hiciera ese tipo de razonamiento y llegase a la conclusión de que yo soy nacionalista gorsiniano, estaría cayendo en una falacia, ¿no? Estaría cayendo en el equívoco. Pará, entonces sí. Pará, vos no crees en esta organización, vos crees que es una mentira. Sí, creo que es una mentira, pero lo que estoy diciendo es que no creo que sea una mentira porque se metieron con Uruguay, sino que en general. Creo que es una mentira porque ahora que se metieron con Uruguay, puedo, digamos, manejar con más soltura, como cualquier otra persona, las justificaciones, todo ataque cibernético. Estamos hablando de Anonymous, ¿no? No lo dijimos todavía. ¿Pero qué es? Hay que aclarar qué es Anonymous. Son unos terroristas cibernéticos. Terroristas cibernéticos. Son como los Osama Bin Laden de la computadora. Claro, del siglo XXI y de las nuevas tecnologías. Se te meten ahí, ¿no?, la máquina y te hacen, tipo, el Word y lo hackean, por ejemplo. Sí, fueron los que crearon el virus Cascada. ¿No? También, ¿sabías de qué se famoso trata? Virus que se hace que se te caigan las letras. Sí, empezás a escribir y no podés con el Word, ¿no? Exacto. Pero bueno, el grupo de hackers Anonymous difundió un video en internet en el que anuncian que en octubre van a atacar los sistemas informáticos del Parlamento y el Ministerio del Interior. Ojo que me tiraron un dato acá por interno. ¿Ah, sí? El nuevo ataque de Anonymous. Sí. Van a hackear el solitario. Así que ojo. Ojo, a todos los que juegan al solitario, tengan cuidado. Bueno, pero parece que sí, que Anonymous vuelve al ataque. No, pero yo lo que decía es que tengo elementos de juicio Claro, cuando se metían con otros países, capaz que no me daba cuenta. Pero ahora, si uno va, ¿no?, a las causas, ¿no? Porque todo ataque tiene que tener las causas, ¿no? Se encuentra con que ellos justifican su amenaza con el siguiente pretexto. La delincuencia ha ido aumentando considerablemente y la inseguridad de todos los días, y hay familias destruidas, aseguran. Agrega, el Estado lo único que hace es decirle al pueblo que no se arme. El gobierno hace muy poco para combatir la delincuencia y la oposición solo se encarga de criticar en vez de preocuparse por plantear soluciones. Soy re anarquista, loco. Mirá lo que te estoy tirando, la solución. Lo que te estoy planteando, claro. Que el gobierno no hace nada y la oposición tampoco. Claro, ¡ah! Sí. Y esa es la justificación. Además, el Estado lo único que hace es decirle al pueblo que no se arme. Porque ¿qué quieren? ¿Que el pueblo se arme? No te armes. No. Javi. Eso era Javi, esconde sí, eso que tenés. Sí. No te armes. Eso era de cambios, Juan. Los políticos no se ponen la camiseta en conseguir mejoras. Por eso, Anónimos Uruguay. No, se ponen la camisa, no la camiseta. Anónimos Uruguay deben ser dos bobitos que juegan ahí en el ciber de la esquina. Acá iba el ciber, sí, de acá, el ciber 18. Que sí, van cuando hay happy hour de 8 horas toda la madrugada por 50 pesos te hacen, ¿no? Entonces, bueno, hará ataques a ciertas webs gubernamentales en llamado de atención. Todo aquel que esté en contra de la inseguridad puede participar de la operación, dice el video. El gobierno parece que está en contra de la inseguridad, pero no creo que lo inviten a participar. Ah, no, no creo. El Ministerio del Interior dice, yo estoy en contra, pero ¿puedo participar? No creo que lo dejen, ¿no? Justamente. Hay gente Anonymous que no dice pelotudeces. Yo los defiendo. Yo los defiendo. Y hay un video, ojo, está el video de Anonymous para atacar Uruguay. Cambié la musiquita. Este lo... Ahí va. A ver qué dice. No venderé el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad. Arrancan bien. Gervasio Artigas. Libertad o muerte. 33 orientales. No hay revolución sin revolucionarios. Los revolucionarios de todo el mundo somos hermanos. José de San Martín. Hola mundo. Somos Anonymous. Hemos decidido escribiros al pueblo uruguayo. A unirse a nuestra causa de libertad. Haremos que el gobierno escuche nuestras palabras. Estamos luchando por la libertad de expresión y contra la censura, y ya sea para internet, para el periodismo y los periodistas. En otras palabras, la libertad del pueblo uruguayo. Como nuestros padres fundadores lo hicieron en el comienzo. Las noticias más recientes sobre nuestra campaña han sido, en el mejor de los casos, mal informadas. Hemos callado por mucho tiempo. Hemos dejado que los corruptos tomen el poder del país. Hemos tenido un pasado oscuro y nada se ha hecho a cargo. De hecho, los culpables están impunes. Entonces propongo que el pueblo haga justicia. Porque el pueblo no debe temer a su gobierno, sino que el gobierno debe temer al pueblo. Aquellos que niegan la libertad a los otros no la merecen para ellos mismos. Abraham Lincoln. Aquel que sacrifica... Ta, pero aparte empezó a citar frases, sí, arranca, sí, sí, con Artigas para decir, mirá, conozco a Artigas, soy uruguayo. Claro. Después mete a San Martín en el medio y termina con Abraham Lincoln. Y ojo que el gobierno, ¿cómo es que dice? Los ciudadanos no deben tenerle miedo al gobierno, sino que el gobierno le debe tener miedo a los ciudadanos. Está, mucho libro leíste y mucha película. ¿Sabes? Porque de venganza no se aplica a la vida real. Claro, en realidad es gente que leyó venganza, ¿no? Eso es. Leyó el cómic de Venganza. Y vio Venganza. Vio Venganza, ¿no? Y leyó 1984, capaz, ¿no? Y algunas de esas cosas de que el gobierno le tiene que tener miedo a la gente y vamos a armarnos y todo ese tipo de cosas. Yo creo que son personas de tipo 15 años. 15, 14. Esa es tu estimación. 17, capaz, ¿no? Llegando un poquito. Pero 17, esos que tienen 17, pero que tienen edad mental de 13, 12, ¿no? Entonces, vamos a hacer un videito, vamos a subirle y decirle, claro, que somos Anonymous. Y le cambiaron la música, muy mal ahí. Eso muy mal, ¿no? Porque sí. La música es esta, esta es la música. Esta es la música que usan. Atención. Nos llegó un mensaje de Anonymous. A ver. Atención, no. No sé si estamos... Pará, en pará, pará, pará, pará, pará, pará. Pará, pará, no, saca toda la música, ¿no? Sí. Pará. No sé si estamos en condiciones. Ahora, o sea, vos estás diciendo que escucharon ahora lo que estábamos diciendo y... Nos llegó un mensaje, sí. Nos llegó un mensaje. Sí. ¡Ah! ¡Ah! Me da miedo, ahora me da miedo, en serio. Hola, soy de Anonymous, soy un cabrón. Ahora voy a hackear la página de Radio Pasillo. ¡No! Entonces, pará, lo que dijo Gustavo es, entonces es hackeado. Pará. Está llegando otro. Atención. A ver qué dice. Puto. No, para ahora se rebajaron a eso los de Anonymous. ¿Por qué? ¿Por qué el insulto? Nosotros no dijimos eso. Nosotros solo dijimos pelotudo. Bueno, tremendo, ¿eh? Así que... Tenemos que tener cuidado con la página. Estamos siendo controlados por Anonymous, parece. Tenemos que tener cuidado con la página de Radio Pasillo. Tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a aumentar la seguridad. ¿Qué seguridad tiene? Tiene mucha seguridad. Sí. Pila. Bueno, Juan. Para acá tenemos otra teoría. Gustavo dice que es Bordaberry con careta. Buscando desestabilizar, ¿no? El propio aparato estatal, ¿no? Claro. Está desde adentro para romperlo. Claro. Como su. Bueno. Como los de Escape que están adentro del sistema para acabar con él. Claro. ¿No? Como ese tipo de bandas que te dicen que van a acabar con el sistema. Bueno, así que. Con todo este planteo, ¿no? Sobre la mesa. ¿Vos te das cuenta, Paco? ¿Qué quiero que me hagas una de esas especies de valoración de cómo está el mundo. Quiero que valores cómo está el mundo teniendo en cuenta todo lo que discutimos ahora, ¿no? Paco Casal, la reunión Paco Casal-Grondona, ¿no? Anonymous, los mensajes de Anonymous que amenazan hackear Radio Pasillo. Difícilmente la hackeen igual, ¿eh? No, porque tiene un sistema de seguridad muy poderoso. Es inviolable, sí. Y Omar Freire en los archivos sonoros. Hay una cosa que vos no estás tomando en cuenta. ¿Qué no estoy tomando en cuenta? Hay una cosa que vos no estás tomando en cuenta. Nos estamos metiendo con dos grandes capomafias. Uno es Paco Casal y otro es Anonymous, que está al nivel de Paco Casal. Sí, pero apuntan a público diferente, ¿no? Anonymous se plantea como un justiciero social con citas de esas raras, de Lincoln y cosas así. Y Paco Casal es un... Yo le tengo más miedo a Paco Casal, ¿eh? Ahora que me hiciste pensar, ¿no? De cómo está el mundo. Sí. Yo no sé decirlo, porque yo no estoy calificado para eso. ¿Quién está calificado? Está calificado 2 minutos. ¿Cómo se llama esta canción? Se llama Mundo TV. Mundo TV. Este mundo está re loco. Así que vos adherís a lo que hice 2 minutos. Sí, que este mundo está re loco. ¿Está re loco? Sí. Es una forma facilista, estúpida de decir cómo está el mundo. ¿Cómo está el mundo? Está re loco. ¿Abandonaste los estudios? ¿Pensás que no tenés tiempo? ¿Te trancaste con alguna materia? Esta es tu solución. Escuchá Menos que nuestra reputación de 19 a 21 horas todos los domingos por www.radiosimple.com. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. ¿Cuántas veces nos acordamos de un hecho y lo primero que nos viene a la mente es el sonido asociado a él? ¡Nunca! ¿Cuántos nos acordamos de canciones, de música para recordar un evento? ¡Nadie! ¿Cuántos nos acordamos de un discurso, de gritos de la gente para recordar un hecho histórico? ¡Te dije que nadie! ¿A cuántos nos hace falta solamente un sonido para que nos venga a la mente un torbellino de recuerdos? ¡Solo a vos, pelotudo! Tomá, acordate de estos sonidos. ¡Nadie! Tomá. Comienza el espacio de archivos sonoros en Menos que Nuestra Reputación, auspiciado por el sonidista de los Ramones en Palacio Peñarol. Bueno, el espacio de archivos sonoros este del día de la fecha, Juan. Sí, vamos a tener a un personaje de esos que hace bastante que no tenemos noticias de él, ¿no? Sí. Por acá. Hace bastante, sí. Fue muy famoso en el año del cual vamos a pasar la entrevista, que fue en el año 94. Exactamente. Para las elecciones del 95. Una persona candidato a presidente, él, ¿no? Sí. Sí, sí, con grandes, digamos, con propuestas muy claras. Él sabía lo que tiene muy claro lo que presentaba. Con férreas propuestas. Sí, sí, sí. Omar Freire, ¿no? Yo no sé si se llegó a recibir, pero de psicólogo. Sí, estudió psicología. ¿Sabes? Creo que le querían bochar el título de diversas formas, ¿no? Porque el tipo la capacidad intelectual para tener el título la tenía o la tiene, pero creo que se encargaron de claro. de ponerle, no sé, mesas con exámenes imposibles, sí, o algo así. Y bueno, en su grupo de Facebook, ¿no? Creado por otra persona, dice, por ejemplo, y justamente proscripto por la Corte Uruguaya y la propia sociedad, ¿no? Como candidato de la República, clama por ayuda internacional a su movimiento y a su vez hace aquí una arenga mundial para la rebelión de los varones en un planeta dominado increíblemente, ¿no? Increíblemente por la mujer y la represión sexual. Nuestro líder y sus seguidores hemos dispuesto embarcarnos en una tarea difícil, ardua, que es fundar la Internacional Masculina, varones de todas partes del mundo a luchar por sus derechos, contra la monogamia y para que la mujer esté al servicio sexual de todo varón. Dice que hay que despenalizar la violación, que la prostitución debe declararse servicio esencial, que el varón es el verdadero dominado de este mundo. Para dar a conocer sus ideas, pinta grafitis en cuanta pared se pone a su alcance y manda comunicados que la prensa no publica. Ajá. La Internacional Masculina surge en Uruguay y trata de expandir sus ideas por todo el mundo y para ello intenta construir un partido político a nivel mundial. Obviamente en tono delirante todo esto, ¿no?, que está en la página de Facebook, teniendo como fin liberar al varón de la dictadura de la mujer que cuenta con el poder de decisión sexual de la especie y también cuenta con la complicidad de las normas jurídicas. Sí, ¿cómo arrancó todo esto? Dice, a principios del 88 resolví hacer un manifiesto. Lo hice, lo mandé pasar a máquina y le saqué fotocopias. La gente se fue interesando. Después empezaron mis primeras apariciones en la prensa sobre mis grafitis. Otros de mis trabajos fueron sobre los que yo considero verdaderos orígenes de la sequía. Yo atribuyo el origen de todos los desastres atmosféricos al problema sexual. Voy a detallarlo. El hombre reprime a la naturaleza. Esta se venga del hombre mandándole desastres atmosféricos. Sequías, inundaciones, terremotos, maremotos, etcétera. O sea que perdón, está como... está dándole a la naturaleza un carácter como una entidad que razona, ¿no? Y que, exactamente, sí. Y que es la naturaleza responde a la represión sexual del hombre. Ajá. ¿No? Y bueno, que dice, mientras el hombre no viva de acuerdo a la naturaleza, los desastres atmosféricos, económicos, las guerras, el consumo de drogas van a seguir existiendo. Todo esto se da porque hay una gran represión sexual. Ejemplos, en los países donde hay más represión sexual hay más violencia. Líbano, Irán. Y donde hay menos, Suiza y Francia, hay menos violencia. La prueba está ahí. Entonces está, la prueba es esa, loco. Muy bien. ¿No entendiste vos, Javi? Bueno, si faltó por entender, creo que difícilmente alguien haya quedado sin entender de qué va el movimiento de Omar Freire. Le proponemos escuchar un primer audio de la entrevista que mantuvo en el año 1994, como decíamos, con Susana Jiménez. Omar Freire fue allí, a los estudios, y planteaba las siguientes cuestiones. ¿Usted es candidato a presidente? Soy un candidato outsider, un candidato underground, un candidato por fuera del sistema. ¿Por un servicio sexual obligatorio? Efectivamente. ¿Un servicio? ¿Qué quiere decir un servicio sexual? Claro, las cosas que no se hacen por obligación no se hacen. Si no fuera obligación el pago de los impuestos, sí, nadie pagaría los impuestos. Sí. Algunos llaman, dicen, bueno, pero vos te vas a transformar, Omar, en un dictador. Digo, bueno, llámenle como quieran, pero esto si no se hace así, yo estoy convencido que no se hace. Por lo tanto, yo he decidido hacerlo así. Bueno, una vez en el poder, establecería yo un servicio sexual obligatorio que viene explicado en mi libro, en la página 79, y fíjense en ustedes. La página 79, por ejemplo, el artículo número 1 dice: toda persona habitante del país mayor de 14 años podrá demandar los servicios sexuales de otra persona mayor de 14 años y del sexo opuesto. De no acceder a su petición, el demandante podrá denunciar el hecho a la comisaría más cercana con intervención inmediata del juez, ¿quién dispondrá en todos los casos la ejecución del coito en lugares destinados a esos efectos? Después vienen una serie de artículos. ¿Cómo? Pero, por ejemplo, que no entendí, Marilena, yo no sé si vos entendiste. No, para nada. Por ejemplo, si a mí, pero si usted quiere los servicios de quién, de alguien que pasa por la calle o de... Claro, esto apunta a una revolución sexual. O sea, yo considero de que la causa de que la humanidad marche mal radica en la represión sexual. Esta sociedad, y cuando digo esta sociedad me refiero a todo el mundo, está sostenida por una estructura en la cual reina la represión sexual. Yo quiero construir una sociedad estructurada en base a la libertad sexual. Yo, no sé si entienden. Ahora, no, la verdad que no, pero ¿y quién lo propuso usted como para presidente, Omar? Digamos que yo me autopropuse en un movimiento underground, en un movimiento subterráneo, en un movimiento fundamentalmente, señor, de la cultura. ¿Ha sido aprobado ya para participar? Yo ya dije que todos los demás candidatos. Ya dije que no. Ya dije que no existe el visto bueno de parte de la Corte Electoral Uruguaya. ¿Y entonces pero cómo se va a presentar? No interesa. Se van a hacer listas. ¿Cómo no interesa? Se van a hacer listas y se les va a dar a la gente para que la gente vote. Ah, o sea, ganar no puede ganar. Lamentablemente no vamos a poder ganar. Un candidato underground. Underground. Javi, vos sos un candidato underground. Vos sos un locutor underground. Y yo también. Somos locutores underground. Bueno, parte de lo que estuvimos leyendo en la introducción ahora es un libro de entrevistas de Scanlar, ¿verdad? No, es un libro de Scanlar de ficción. ¿De ficciones? Sí, porque en una parte, digamos que esta entrevista que hace, que es verdadera, con Omar Freire, es parte de un cuento ficticio en el cual él entrega esa entrevista a un diario y el director del diario la quiere publicar, pero la mujer del director del diario dice que es una porquería machista horrible y no lo deja. Claro. Muy bien. El libro se llama Oda al niño prostituto. Uh-huh. Que no lo pueden encontrar en librerías. Muy bien. No, pues no está más, yo lo compré usado. Y a Scanlar tampoco, ya no lo pueden encontrar más. Ni en librerías ni en ningún lado. Bueno, ¿qué dice en otra de estas partes de este libro? El verdadero perjudicado, el verdadero sumergido es el varón y no la mujer. La mujer que todavía tiene la osadía de hacer movimientos feministas como si ellas fueran las sumergidas. No, ellas están viendo la realidad deformada. En realidad los que pagamos tributo a las absurdas normas jurídicas que rigen en todo el mundo somos los varones. Me paso a explayar. Los varones hacemos todas las cosas materiales de este planeta. ¿Quién hace los edificios? ¿Quién hace los ómnibus, los camiones, los autos? ¿Quién trabaja en la tierra? Evidentemente, el varón. Es lógico que así sea, porque es el más fuerte físicamente. Pero si fuera eso solo, no servía nada. El varón tiene que soportar las provocaciones sexuales de las mujeres. ¿Qué pasa en la playa? Las mujeres prácticamente desnudas se tiran en la arena abiertas de piernas. A veces boca abajo, a veces boca arriba. ¿Y el varón qué hace? Siente deseos sexuales, pero se reprime. Porque si responde a esas provocaciones, es encarcelado. El movimiento de liberación masculina pregunta hasta cuándo los varones tenemos que soportar esta situación. Bien, escuchamos un fragmento, una segunda parte de la entrevista de Susana Jiménez a Omar Frey. ¿Y por qué dice que las mujeres mandan en el mundo? Las mujeres mandan en el mundo, en tanto, tienen el poder de veto sexual. Tienen la facultad de decir sí o no. Y lo que quiere es que no digan nunca no. Pero los hombres exactamente, también. Exactamente, que tampoco el hombre diga no ante la mujer. Pero además los hombres también tienen la misma facultad de decir sí o no. Pero eso es utópico. ¿Cómo es utópico? Es muy difícil que acá de Lona, delante mío, te tuvo que decir que no a varias mujeres, ¿eh? Ah, ¿sí? Bueno. Y no, usted sabe, hay hombres perseguidos también. Claro. Son muy pocos. ¿Cómo muy pocos? La inmensa mayoría de los hombres jamás le dicen no a una mujer. ¿Pero quién dice eso? Lo digo yo. Lo digo yo, por lo menos. ¿A usted le dijeron no muchas veces, Omar? Es que yo, mire, prácticamente ni ofrezco mis servicios sexuales a más nadie. Cuando tengo ganas de hacerlo, voy y pago, y ya está. Pero el hombre está condenado a pagar. Porque la necesidad sexual en base a la cultura está dada de esa forma, es para el hombre. Mientras que la cultura ha determinado que la mujer no tenga las necesidades sexuales que tiene el hombre, entonces la mujer cobra y el hombre paga. ¿Qué es lo que dice que las mujeres no tienen la misma necesidad sexual que los hombres? Por razones culturales. La cultura y la ideología dominante han determinado eso. Yo me opongo a eso. Pues proponer cosas realmente imposibles, cosas que van contra la libertad individual, como usted acaba de decir. Bueno, ahí está. ¿Mm? Está diciendo un disparate. ¿Cuándo? No. Es un disparate. Todos tratamos de ser libre y de vivir en una sociedad cada vez más libre. Usted dijo que estaba en contra de la represión sexual, ¿verdad? Sí. Bueno, creo que muchos estamos en contra de la represión sexual. Me parece. Pero de ahí al servicio obligatorio estamos saliendo de un autoritarismo para caer en otro. Yo no veo dónde está la solución. Si alguien conoce una mejor forma que la que yo propongo, que me la diga inmediatamente, que yo la voy a tener en cuenta, pero creo que no la hay. Agregando datos sobre este movimiento, dice que va a ser la dictadura del falo. Un gran falo se erguirá sobre el planeta, del cual emergerá un copioso orgasmo. Esta dictadura se va a plasmar en comunidades, o no estoy muy seguro. Con el paso de las generaciones, al estar el ser humano en una vía natural, se va a ir haciendo bueno. Entonces, al no haber represión sexual, las maldades del mundo se irían. Entonces la bondad y la salud inundarían el aparato psíquico. ¿No? Es genial esto. Lo más Freire es realmente extraño y es perturbador, ¿no? La propuesta, ¿no? De ahí que claro que es un tipo inteligente. Sí, sí. Que la gracia de pasarlo a los medios sea demostrarlo como un divertimento, ¿no? Y sí, eso fue con lo de Susana Jiménez, ¿no? Sí, y en todo. En general. Es parte de nosotros también, o sea, mirá lo que está planteando este tipo. Mirá lo que está diciendo, sí. Claro. Que realmente, ¿no? Su propuesta no. No atienden a un... O sea, no es ahí la cuestión, ¿no? O sea, el primero, no es verdad que el hombre esté sometido ante las pautas de la mujer. Lo que sí es cierto es que culturalmente la mujer tiene como más, por lo general tiene más potestades para decidir, por ejemplo, todo lo relacionado a la práctica sexual. Culturalmente, por lo menos en Occidente, tiene más, en línea general estoy hablando, tiene más potestades para decidir los términos y cuándo se da, ¿no? Me parece que eso sí es. Eso sí, pero de ahí. Debe llevar a un servicio sexual. No, ni siquiera eso. De ahí asegurar que la mujer está dominando la sociedad y que está. Yo creo que en todo caso es al revés, ¿no? Históricamente ha sido al revés. Sí. El hombre sé que. El hombre domina. Claro, está como. Ahora un poco se va emparejando, ¿no? Sobre todo en el tema de presidencias, porque. En América. Bueno, la cuestión política habla en parte de la aceptación que puede tener por parte de la sociedad una mujer que se postula a presidenta, ¿no? Que tiene como cierto aval, que antes es impensado, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en Argentina tiene una presidenta, ¿no? En Brasil también. En Brasil, en Chile tuvieron hasta hace poco una presidenta, entonces, una presidente mujer. Pero claro, la propuesta de Omar Freire es realmente descabellada, ¿no? Acá da argumentos sobre una de las cosas. Bueno, lo que decía que la mujer siempre, que dice que el hombre le puede decir que no, también viste que le argumentaban eso. Bueno, dice, cuando un hombre propone relaciones sexuales a una mujer y ella dice que no, estamos ante un sí y un no. Las normas jurídicas le dan la razón al no. El varón dice sí y la mujer dice no. Estamos uno a uno. ¿No somos todos iguales ante la ley? Yo considero que el objetivo de la vida es el placer. Entonces la norma jurídica debería proteger a quienes quieren hacer la sexualidad y no a quienes no la quieren. Sí, sí, pero... O sea, de ahí a obligar, de un servicio... O sea, yo me cruzo por la calle y... Claro, contigo, vení. Claro. ¿Cómo estaría que si sale, cómo estaría que lo maten al tipo, no? O sea, que le contraten tipo... Además, ojo, hay una toda una cuestión de fondo, toda una cuestión bastante bastante conservadora también, porque dice del hombre a la mujer, dice, o de la mujer al hombre, principalmente el hombre a la mujer, el tema del servicio sexual, pero por ejemplo no habla de homosexualidad. Y tampoco habla de travestis ni nada. Nada, nada. ¿No? No habla, por ejemplo, de, bueno, ¿qué pasa? Nadie le planteó, ¿no? ¿Qué pasa si por ejemplo un hombre requiere los servicios sexuales de Omar Freire, ¿no? Seguramente él, siendo heterosexual, se niegue. Y entonces ahí, ¿dónde entra en su discurso el tema de la liberación por la práctica sexual igualitaria para todos? Este, es como, me parece que es un punto flaco en su discurso. Hay una parte que dice, habla de la homosexualidad y dice que es una patología. El que tiene esa enfermedad, bueno, en fin, hasta ahora la ciencia no ha encontrado remedio para curarla. Así que sí, es bastante conservador el señor. Todo, ¿no? Dicho, ¿no? Sí. Bueno, sí. Vámonos, tonto. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Fuimos, Juan. El guión, el extenso guión de Menos que nuestra reputación el día de hoy, el día domingo 18 de septiembre del 2011, no ha podido ser cumplido. No, era obvio que algo así iba a pasar. Sí, ¿no? Era obvio. Además de todo lo que sacamos al aire, ¿no? Este, tuvimos que sacar otra cosa que era la estrella del programa el día de hoy, que era, bueno, Julio Ríos en su afán su afán mediático, ¿no? Su afán mediático, siendo frenado por el mismísimo presidente de la República, en aquel entonces Tabaré Vázquez. Sí, que ahí, pobrecito Julio, ¿no? Quedó como... Se le apretó, ¿no? Se agarraba la cabeza. Decía, ¿qué pasó acá? Pero bueno, lo pasamos el domingo que viene, ¿eh? Sí, efectivamente. El compromiso está hecho. Y hablando de compromiso, nosotros nos comprometemos también a volver dentro de 7 días para seguir compartiendo más actualidad, más frescura, ¿no? Como todos los domingos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos, Juan. Nos escuchamos, mejor dicho, el domingo que viene. Gracias a todos por haber escuchado. Chao.